digo esta, que esta es la que corresponde a la sección en la que irrumpe Carlos Muñoz, ¿eh? Don Carlos, qué buenos días de nuevo. Buenos días, Raúl. Buenos días, España. Ese es el saludo que yo quería oír, evidentemente, que ya hemos felicitado a Diana y estas cosas, y esto es lo que corresponde en este instante dentro de lo que es la economía. ¿Cómo está el asunto, don Carlos? ¿Cómo lo ve usted? Ay, de verdad, ¿qué preguntas me haces? ¿Cómo lo veo respecto a qué? ¿Respecto a cuándo? ¿Respecto a hace 2 años? Bueno, respecto a hace pues 10, mira, respecto a... te lo voy a poner un poquito más fácil. A ver, la economía tiene que ver también con lo que sucedía en Francia este pasado fin de semana y ese soufflé francés para la economía, porque parece ser que hay una oportunidad de oro para fortalecer el eje París-Berlín y de toda la Unión Europea para que se beneficie, es decir, después de las elecciones francesas. Carlos, ¿cómo lo has visto tú? Venga. Pues mira, yo lo he visto... ha sido un suceso extraño lo que ha sucedido en lo que ha ocurrido en Francia. Tenemos que recordar que no es partido político el que forma Macron, sino que es un tipo asambleario. Bueno, dejémoslo ahí. Ha subido como la espuma en pocos meses y se ha convertido en presidente de la República. Cuidado, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que los populismos, fuera. O sea, aquí, por ejemplo, que el señor Pablo Iglesias, como se suele decir, cuando veas la coleta de tu vecino rapar, pon la tuya a remojar. A ver qué le pasa a él, que los populismos están cayendo. Uh-huh. El socialismo, idem. El socialismo está desapareciendo en Francia como partido socialista. Se está desmembrando completamente. Lo mismo digo aquí, señor Pedro Sánchez. Cuidado, cuidado que... Señora Susana, cuidado, señor Pachi, cuidado. No es interesante, no es aconsejable que el Partido Socialista en España le ocurra lo mismo. Uh-huh. Y le está ocurriendo. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues veremos cómo queda la cosa tras las elecciones en Francia en cuanto a la Unión Europea y sobre todo... En cuanto a la Unión Europea, fíjate, yo me alegro porque es un Macron es una persona que es pro-Europa. Defiende Europa. No la defiende, o sea, quiere unos cambios en Europa, cambios que estamos pidiendo todos. Esta unidad en Europa queremos que sea una unidad mucho más fuerte. Queremos que no cada uno vayamos haciendo la guerra por nuestra cuenta, cada país, sino que toda esta unión, como realmente es Unión Europea, sea de todas, en todos los tipos, sea una unión fiscal, sea una unión incluso legislativa a la hora de legislar. Cosa que, bueno, eso fue en un principio, en los años 80, lo que se trataba. Y parece ser que se ha diluido en el tiempo, se ha evaporado. Vamos a ver si volvemos a retomar esas bases principales de la Unión Europea, del mercado común, uh-huh, estábamos hablando, este día, y a ver si reforzamos esa unión. Ese eje, Berlín, París, perfecto. También puede ser un eje o un triángulo Berlín-Madrid-París. Vamos a ver si lo reforzamos. Y esperemos que este señor, que bueno, se sepa rodear de buenos ministros y a ver qué es lo que ocurre. Uh-huh. Mientras tanto, hablamos de economía mundial, de crecimiento, porque Fitch revisa al alza su previsión de crecimiento mundial de la economía para 2018 hasta el 3,1%, Carlos. Es que, de verdad, esto de la economía mundial de 3,1, me cuesta mucho saber qué ratios han tomado para o qué datos han tomado, qué toman para saber estas proyecciones, estos augurios del 3,1. Creo que lo único que están tomando es el ratio de Estados Unidos y el ratio de Europa. Uh-huh. El mundo son más países también. No sé. Si se toman estos ratios, sí que confío en que o estos parámetros, sí que confío en que sean 3,1, pero creo que habría que englobar más países. Y ahí lo dudo. Ahí dudo que sea un 3,1. Si hallamos como media el resto de los países, África, Suráfrica, Asia, no sé. Creo que es más complicado. Aquí en nuestro país, Rajoy admite, en cuanto a reformas económicas, esto del crecimiento, que no puede hacer más reformas. Y le hacían una pregunta. ¿Cree usted que es posible llevar a cabo, ahora que la economía ha repuntado, las reformas pendientes? Y dice que no puede hacer más reformas económicas. No sé, cuando Rajoy dice reformas económicas, me pongo a temblar. Miedito, ¿no? Me da miedo. Si dice que no puede hacer más, pues bueno, pues virgencita, que me quede como estoy. Porque el hacer las reformas económicas es pegar el tijeretazo y subir impuestos. No saben hacer otra cosa. Entonces, miedo me da. Bueno, pues si usted cree que no puede hacer más reformas, quieto, no las toque, no toque lo que tenemos. Y si las toca, que las toque a mejor. Se pueden hacer muchas reformas beneficiosas para la población. Eso es lo que no saben hacer. Tenemos que tener en cuenta que son políticos. Llegan donde llegan. Oye, y en cuanto a los sindicatos, porque esta noticia, a ver qué te parece. Proponen al gobierno, el sindicato o los sindicatos, endurecer el despido y subir cotizaciones al empleo temporal. Venga, vamos allá. Vamos a intentar presionar, vamos a intentar exprimir, vamos a intentar acogotar al empresario. Repito y digo lo de siempre, no soy empresario, soy trabajador. ¿Eh? Que la gente no diga, claro, es que tú eres empresario y por eso opinas así. No, la manera de intentar promocionar el empleo, la manera de intentar reducir el paro es flexibilizando, ¿vale? Flexibilizando no es decir un despido libre con manga ancha, no. Pero tampoco acogotar de tal manera al empresario que lo que hace es decir, bueno, pues si con 50 empleados que tengo, 60 o 70, puedo intentar seguir estando así, lo siento mucho. No voy a contratar más gente porque si no me voy a llenar de empleados que luego me va a costar muchísimo dinero cuando tenga una época de vacas flacas, que puede haberlas, como las ha habido, me cueste despedir y me cueste mi patrimonio, me cueste mi trabajo de toda la vida, me cueste mi sudor de toda la vida. Yo es que esto no llego a entenderlo, Carlos. Yo tampoco. Lo hemos dicho muchas veces, es verdad. Los sindicatos van siempre a... Bueno, siempre no. No, siempre no. Vamos, no lo generalicemos. Muchas veces van a lo fácil y al populismo. Que el empresario no pueda despedir. Señores, si mi empresa no puede mantenerme, tendrá que despedirme. Pero que eso es así. Entonces vamos a intentar flexibilizar esos despidos. Ya, o ya no hablo de despidos, sino de no, contratación. Porque de contratación. A la hora de contratar es verdad que ven muchas trabas. Claro, muchas trabas. Y pocos incentivos. Es que es la manera que habría ahora mismo de reducir ese paro. ¿Vamos a incentivar el empleo? Y no incentivamos el empleo de la manera de los planes de empleo, planes de trabajo, planes del ayuntamiento, planes de diputaciones y juntas. No, que esas no los quiero. Quiero incentivar el empleo privado. Vamos a intentar, vamos a ayudar a que las empresas puedan contratar. Y yo ya no digo contratos de 2 horas ni de 3 horas, que eso es la verdad que son para reírse, por no decir para llorar. Me refiero a contratos un poquito más duraderos en el tiempo, pero vamos a incentivar eso, vamos a incentivar a esas empresas para decir, no señor, usted en vez de contratar para 3 días, para una semana, vamos a que contrate para 3 meses, para 6 meses, y ojalá que en esos 6 meses su empresa necesite renovar a ese empleado otros 6 meses, 1 año o 5 años o lo que haga falta. Bueno, igual juegan con esto de las cifras, ¿no? De que el paro ahora baja, que sube, que en este caso está bajando, y dice, bueno, si van a tener que contratar igualmente, ¿no? Porque si el paro baja o la economía va mejor, pues los empresarios tienen que contratar. Pero claro, que si tienen las cosas mucho más fácil, pues todo irá mejor. Todo irá mejor, todo, de verdad. Que esas ayudas al empleo, esas ayudas, son muy importantes en una empresa. En una empresa, y hablo de zonas de España que aún están muy deprimidas, como podemos decir Andalucía, como podemos decir Extremadura, como podemos decir Castilla-La Mancha, muy deprimidas y necesitan ese incentivo, necesitan ese revulsivo para poder contratar. sí, ni lo necesitan. Necesitan facilidad, lo primero. Necesitan ayuda, lo segundo. Que es, no tienen ni una cosa ni tienen otra. Entonces, ahí nos quedamos estancados y no se incentiva de ninguna manera. No se contrata, no hay contratos de mediana calidad. Bueno, lo que necesito yo a esta hora, a las 11:57, 10:57 Canarias, Carlos, es que me digas qué te ha llamado la atención esta semana. Ay, pero esto es para reírse. A ver. Sí, que están resucitando a Franco. ¿Cómo? Sí, claro. Pero ahora, fíjate, ¿qué pasa? Veintitantos años el Partido Socialista en el gobierno, Franco le han dejado donde estaba, que es donde tiene que estar un dictador, en una tumba, eso partiendo de esa base, y ahora están poniéndose en contra, incluso Podemos, bueno, Podemos ya, caso aparte, Podemos no se ha puesto a favor de retirar los restos del Valle de los Caídos. Valle, bueno. Bueno, pues el Partido Socialista ha dicho que hay que retirar y se cree incluso que se aprobará esa retirada de los restos de Franco. Pero vamos a ver, dejad de mover los huesos. Tan importante es para este país. Hombre, es que pues, no hay cosas más importantes. Eso es lo que decimos, Carlos. Que hacer reuniones, que hacer consejos, que hacer para retirar los restos de un dictador. Eso es lo que les llama la atención. Eso es lo que quieren. Que vamos a ver, España tiene que mucho, aún mucho que crecer económicamente. Vamos a intentar gastar nuestras fuerzas en esa recuperación económica y dejemos los huesos donde están. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Que se tendría que mirar hacia eso, hacia el empleo, que bajara lo máximo posible, que los empresarios activar se pudieran la economía, contratar. Claro. Activar, dar ideas. Es. Señores del Partido Socialista que están a favor de retirarlos, es que ustedes no saben dar ideas para incentivar la economía en nuestro país o en Madrid. No saben eso. Hombre, hay que priorizar. Porque no lo saben, que retiren. Es que hay que priorizar, eso está claro. Claro, no, pues para ellos es más importante retirar y así. Va, es meter la China en el zapato, porque si el PP dice que no lo retira, pues dicen, va, mira, los herederos de Franco. Es eso lo que quieren, lo único que quieren es eso, es China en el zapato. Pero bueno, señores, que hay cosas mucho más importantes. Sí. Que España, hay gente que está pasando mala situación económica. Hombre, muy mala situación las familias económica. Que se declaran en quiebra suben un 42,9 hasta marzo. Ahí es nada. Pues nos ocupamos de retirar los huesecitos de un dictador. Vamos a ocuparnos de eso sin preocuparnos de esas familias. No. Señores, si no saben hacer su trabajo, lárguense. Y se lo digo a todos los políticos que no sepan hacer su trabajo. Que se vayan a hacer lo que saben hacer, si es que saben hacer algo.